Intención irreprochable, conclusión inevitable. Si esos proyectos requieren un fondo especial, el Banco Mundial está admitiendo, de hecho, que todos sus demás proyectos hacen un flaco favor al medio ambiente. El banco se llama Mundial, como el Fondo Monetario se llama Internacional. Pero estos hermanos gemelos viven, cobran y deciden en Washington. ¿Y quién paga? Manda. Y la numerosa tecnocracia jamás escupe el plato donde come. Siendo como es el principal acreedor del llamado tercer mundo, el Banco Mundial gobierna a nuestros países cautivos, que por servicio de deuda pagan a sus acreedores externos $250,000 por minuto y les impone su política económica en función del dinero que concede o promete. La adivinación del mercado, que compra cada vez menos y paga cada vez peor, permite atiborrar de la religión del consumo, permite atiborrar mágicas chucherías a las grandes ciudades del sur del mundo, drogadas por la religión del consumo, mientras los campos se agotan, se pudren las aguas que los alimentan y una costra seca cubre los desiertos que antes fueron bosques. 3. Entre el capital y el trabajo, la ecología es neutral. Se podrá decir cualquier cosa de Al Capone, pero él era un caballero. El bueno de Al siempre enviaba flores a los velorios de sus víctimas. Las empresas gigantes de la industria química, petrolera y automovilística pagaron buena parte de los gastos de la ECO 92, la conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó de la agonía del planeta. Y esa conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó a las transnacionales que producen contaminación y viven de ella, y ni siquiera pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de comercio que hace posible la venta de veneno. En el gran billete de máscaras del fin del milenio, hasta la industria química se viste de verde. La angustia ecológica perturba el sueño de los mayores laboratorios del mundo, que para ayudar a la naturaleza están inventando nuevos cultivos biotecnológicos. Pero estos desvelos científicos no se proponen encontrar plantas más resistentes a las plagas sin ayuda química, sino que buscan nuevas plantas capaces de resistir los plaguicidas y herbicidas que esos mismos laboratorios producen. De las 10 empresas productoras de semillas más grandes del mundo, 6 fabrican pesticidas: Sandoz, Syngenta, DeKalb, Pfizer, Upjohn, Shell y Easy. La industria química no tiene tendencias masoquistas. La recuperación del planeta o lo que nos quede de él implica la denuncia de la impunidad del dinero y la libertad humana. La ecología neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace cómplice de la injusticia de un mundo donde la comida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos, sino privilegios de los pocos que pueden pagarlos. Chicos Méndez, obrero del caucho, cayó asesinado a finales de 1988 en la Amazonía brasileña por creer que lo que creía, que la militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha social. Chico creía que la floresta amazónica no sería salvada mientras no se haga la reforma agraria en Brasil. 5 años después del crimen, los obispos brasileños denunciaron que más de 100 trabajadores rurales mueren asesinados cada año en la lucha por la tierra, y calcularon que 4 millones de campesinos sin trabajo van a las ciudades desde las plantaciones del interior. Adaptando las cifras de cada país, la declaración de los obispos retrata toda América Latina. Las grandes ciudades latinoamericanas, hinchadas a reventar por la incesante invasión de exiliados del campo, son una catástrofe ecológica. Una catástrofe que no se pueden entender ni cambiar dentro de los límites de la ecología, sorda ante el clamor social y ciega ante el compromiso político. 4. Naturaleza está fuera de nosotros. En sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso, honrarás a la naturaleza de la que formas parte, pero no se le ocurrió. Hace 5 siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió la ecología con la idolatría. La comunión con la naturaleza era pecado y merecía castigo. Según las crónicas de la conquista, los indios nómadas que usaban cortezas para vestirse jamás desollaban el tronco entero para no aliquinar el árbol, y los indios sedentarios plantaban cultivos diversos y con periodos de descanso para no cansar a la tierra. La civilización, que venía a imponer los devastadores monocultivos de exportación, no podía entender a las culturas integradas a la naturaleza y las confundió con la vocación demoníaca o la ignorancia. Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina, puesta a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna, nos debía esclavitud. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza. Ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida y naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Du coup, ça me rend de plus en plus fort. Ma dernière balle, mon dernier coup. Le sang ne coulera plus à tort. Sang ne coulera plus à tort. Sang ne coulera plus à tort. Mort sur gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer et pourtant, t'as la mort sur le venin et le serpent. La mort sur gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer et pourtant, t'as la mort sur le venin et le serpent. Soi-même, quand il n'y a plus aucun boulot, qu'on a que des problèmes. Les solutions s'éloignent et les engraines s'emmènent. On finit à l'agneau et c'est le foie qui saigne. On se détruit à petit feu, une vie de merde et c'est guère mieux. Le chemin interminable est de plus en plus long. Je suis une dame périssable, mais de plus en plus vieux. Bueno, bienvenidos a, y bienvenidas al Delirio, la nueva temporada de Delirio con un equipo totalmente renovado. Le decimos adiós a Joana, a Derek, bueno, y a Luis a lo mejor. Y damos la bienvenida a las voces que acabáis de escuchar, que son Tomás, Isa y Alejandra. Y nada, bueno, ¿qué tenemos para hoy, Isa? Bueno, pues para empezar hemos comenzado con la música de Mojassi Beat, un rapero de Montpellier que dedicó este CD a Gaza. Y bueno, vamos a empezar con una entrevista a dos chicas de la Asamblea de Casablanca que nos van a hablar del aniversario que cumple 6 meses y de unos rumores que hay de su desalojo. Después hablaremos del ataque del Ayuntamiento de Cataluña a los medios de contrainformación como Caos en la Red. Y en Liberando las Ondas, una nueva sección de este año, hablaremos de qué es una radio libre. Por último, hablaremos de las jornadas de desobediencia social en Castellón, que vendrá Sandra a contarnos de qué va a suceder. Bueno, pues vamos a seguir comenzando con la entrevista a Casablanca. Primero tenemos que introducir un poco para nuestros oyentes que Casablanca es un centro social ocupado en el corazón de Lavapiés. Es un espacio liberado donde las vecinas del barrio pueden encontrar una oferta cultural alternativa y desarrollar sus propias iniciativas desde la autogestión y la horizontalidad al margen de las dinámicas capitalistas. Además, Casablanca es un espacio en el que tejer iniciativas de lucha política, un punto de encuentro de personas comprometidas con una causa justa, la reivindicación de un mundo distinto y mejor. Y para ello, bueno, para hablar de Casablanca tenemos aquí a dos participantes en el proyecto que nos van a contar un poco, pues, qué está pasando, qué es Casablanca, de dónde viene y qué fecha cercana hay que celebrar. Lo primero, preguntaros, Arantxa, ¿de dónde viene Casablanca? Hola, buenas. Pues a ver, Casablanca viene de un proyecto bastante largo de 5 ocupaciones anteriores y 4 desalojos. El proyecto empezó pues con el centro social La Escoba, ¿sabes? Que al poquito tiempo fue desalojada. Luego se continuó en La Alarma, cerca de Embajadores. Después llegó el Malaya, el gran palacio social Malaya, en la calle Atocha, que duró 9 meses y cuyo edificio pues está vinculado con el caso Malaya, ¿no? Después de su desalojo estuvo una temporadita de reflexiones y tal, y llegó otra ocupación que fue La Mácula, en la calle San Sebastián Elcano, un concesionario de coches que llevaba mucho tiempo abandonado, la cual esa nave pues se utilizó pues para eso, ¿no? Para levantar un centro social, el cual casi no se hizo por lo poco que duró. Y como fue una forma política y una protesta, ¿no?, de esa asamblea, fue la ocupación de Casablanca, de lo que es ahora Casablanca. De nuestro espacio actual. Háblame un poquito del espacio actual, qué es, dónde está, o sea, cómo lo habéis decorado, qué habéis hecho para que sea más propio, más espacio liberado. Bueno, pues Casablanca es la intención, ¿no?, que se ha hecho durante estos 6 meses, es levantar un centro social para el barrio, en este caso en el barrio de Lavapiés, ya que escasean ese tipo de proyectos, y sobre todo un espacio liberado y para que todo el mundo lo haga suyo, ¿no? Es decir, que se abren unas puertas para que todas las personas puedan participar de una forma u otra, simplemente entrando a mirar, ¿no? A mirar lo que hay dentro. Casablanca funciona con un montón de talleres y

cabida a las cosas que ocurrían en esta huelga. Dentro de este grupo se encuentran compañeros como Radio Pica y Radio Bronca, que son unas radios que llevan más de 25 años de actividad en Cataluña. Una de las Radio Pica es una de las primeras radios libres que existieron en España y últimamente están perseguidos por la administración catalana. De hecho, estas dos radios se ven obligadas actualmente a compartir su frecuencia FM, la cual está siendo interferida por una radio comercial que se llama Radio Mola. En defensa y derecho a la información y a la libre expresión, abrimos hoy un nuevo espacio que se llama Liberando las Ondas, en el que vamos a hablar de la historia, de la situación y el contexto de varias radios libres en todo el mundo. Para comenzar hoy, vamos a hablar de qué es una radio libre. Bueno, y vamos a comenzar por saber y por preguntarnos qué es una radio libre, Isa. Bueno, pues una radio libre, como su nombre bien indica, consiste en un medio de comunicación libre de intereses comerciales y del control estatal. Estas organizaciones llevan luchando en España más de 25 años. Por la autogestión y el modo asambleario es posible un desarrollo personal y creativo en el que se permite dar voz a iniciativas culturales y sociales que no tienen cabida en otros sitios. Aunque aprovechamos la emisión por internet, nuestra naturaleza es FM, a pesar de no estar reconocida legalmente. Las ondas radiofónicas son un bien público gestionado por el Estado, pero que no tienen dueño. En base a la libertad de expresión y comunicación ejercemos, por tanto, un objetivo social. Es decir, son emisoras sin licencia, alegales, ¿no? No cumplen la ley, pero tampoco la incumple. Exactamente, el espectro radiofónico está dividido por el Estado y las comunidades autónomas deciden a quién conceder las frecuencias acorde con la gestión estatal. Esta gestión contempla la existencia de radios gubernamentales, públicas y radios comerciales. Por tanto, las radios piratas, como las libres, no existen legalmente. Bueno, aclaremos primero lo que es una radio pirata. Porque en sí una radio pirata, aunque pueda creerse que es una radio libre, es una radio comercial. La única diferencia que tiene con otras radios comerciales, como podría ser 40 principales, es que no tienen licencia. Es un ordenador que emite a gran potencia música y publicidad, pisando el espacio libre que usamos las radios libres. Y este es el gran problema de las radios libres actualmente. Sin amparo legal, no es posible reclamar nuestro espacio de cobertura. Además, por su carácter vanguardista y contrainformativo, sufren el acoso de los gobiernos, que no solo evitan dar un hueco a estas emisiones, sino que en múltiples ocasiones intentan el cierre de emisoras con acusaciones como las actuales hacia caos en la red o simplemente por su carácter molesto para los que dominan. Este es el caso de la Generalitat de Cataluña, que actualmente, con el nuevo decreto, limita aún más el acceso a las ondas libres. El decreto por ahora está paralizado, pero lo que viene a decir es que el simple acceso al espectro radiofónico se convierte en ilegal si no se tiene licencia. Es decir, esta situación alegal de una radio se convertiría en ilegal si dicha radio no entra dentro del maravilloso 20% del espacio destinado a radios no lucrativas. Si esta iniciativa se llega a llevar adelante, las radios libres de Cataluña pasarían de estar de una situación alegal a una ilegal. Pour reconstruire la vie de ceux qui en ont pas eu au fond. On joue à la guerre, mais ça n'a rien d'un jeu. L'étoile contre la main, un combat bien trop vieux. Personne n'y fera rien, ça se réglera dans les cieux. Mon Dieu, j'ai de plus en plus peur. Tous ces corps qui se meurent, on prend l'habitude de la mort. On jette la faute sur l'autre et personne n'a tort. Moi j'ai choisi mon camp et changerai pas de bord. On joue à la guerre, mais ça n'a rien d'un jeu. L'étoile contre la main, un combat bien trop vieux. Personne n'y fera rien, ça se réglera dans les cieux. Mon Dieu, j'ai de plus en plus peur. Tous ces corps qui se meurent, on prend l'habitude de la mort. On jette la faute sur l'autre et personne n'a tort. Moi j'ai choisi mon camp et changerai pas de bord. Prends sang plein de gueule sur une carte postale du Gaza. Prends sang plein de gueule sur une carte postale du Gaza. We're not against rap. We're not against rappers, but we are against those thugs. De la vie de boss, assez de lascar, évite les coups de crosse sur le trottoir le soir. On est tous des lascars, mais très peu deviennent des boss. J'évite les bagarres et les caisses qui démarrent avec les cosses. Je rentre plus trop tard, à part quand tu es une balance qui demande qu'on la rosse. Ça sent le roussi, soit l'hôpital ou la zone prise. Certains ont payé le prix fort pour ce qu'ils ont pris. Je fume plus d'Yann et de shit pourri. J'apprécie plus cette vie, trop de mes potes ont péri. Dans un braco avec un garrot ou une aiguille. Ici on t'apprécie pour ce que tu fais la nuit. Depuis que je dors tôt, je me suis fait des ennemis, des mythos, des connards. Ou des futurs adeptes du mita, adeptes du mita, adeptes du mita. Je peux plus voir un matou, un flic à me salir pour des histoires. Je vaux bien plus que tous ces bâtards. La haine a aiguisé mon savoir. Sur à croire qu'il faut souffrir pour reprendre son souffle. Un bon départ. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Matons et flicards pourront te raconter. Le soir les lascars et les boss se mettent à pleurer. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Je voudrais t'en raconter autre chose de la vie. Mais ici bas mes yeux n'ont vu que des gars qui ont mal fini. Aucun exemple pour te raconter la vie d'un des miens qui réussit. Au nom des miens je raconte ce qu'on vit. Notre enfer comme paradis. Des jets de pierre sur les képis et la petite maison d'arrêt dans la prairie. Ils bousillent la vie de mes frères pour des délits mineurs. Alors que t'as pique du sursis, la justice me fait peur. On n'est pas à l'abri d'un fils de pute, de procureur ou d'un avocat pourri. 90% des gangs incarcérés ne savent même pas pourquoi ils se font serrer. La serrer par une vie qui laisse des traces au poignet. Putain de sa race, on vit comme dans un poulailler. Des murs de béton au grillage coupé. On grandit tous avec un couple de tenaille et du shit à couper. Ils attendent de nous voir nous découper. On est conditionnés pour se faire humilier. Rêver de millions et de milliers. René la rue, ils sont déjà des milliers. Certaines donnent leur cul dans des sentiers. Pour des milliers de centimes, ça se prostitue. D'autres se tuent en croyant que c'est la seule issue. J'ai pas la solution, sinon tu l'aurais su. Mais j'étudie le problème et la rue reste sans issue. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Matons et flicards pourront te raconter. Le soir les lascars et les boss se mettent à pleurer. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires à raconter. Le soir comme une sangsue me renvoie où les jours sont comptés. Cette rue sans issue m'a laissé que des histoires de merde et des années gratuites à perdre mon temps. Et me revoir raconter, j'aurais pas dû et je passe mon temps à regretter. Mais c'est trop tard, des murs de béton de ma cellule au mitard. J'ai sali ma famille, mes amis et ceux qui ont pu croire en moi. Une seule lueur dans le noir, ma voix. J'ai changé des données pour voir l'espoir, ma foi. Où est-ce la cordérie planqué dans un immeuble en ruine? Le courage entre mes jambes et la peur après la fuite. Je cherche l'ennemi planqué, disparaît à la sauce et Kaiser. Je viens donner la mort, tu ferais mieux d'entraîner Chaser. Je suis pas avec le sort, y'a derrière moi des années d'efforts. De lassitude, jamais à tort d'exactitude, je suis trop fort. Pour te mener la vie rude, je viens chercher mon or. Sans les caras gringo, j'ai les oreilles sales, mais entends bien te faire souffrir. Encore plus, déjà mort le processus qui te cartonne la muse. Si t'es pédé, mets-toi à l'aise, le code glisse entre tes fesses. Un hétéro retourne ta veste, mes mots ravagent comme la peste et personne je l'oublie. Mon dictionnaire empeste tous mes mots choisis. La critique de mes amis est devenue banale. Rien de plus normal pour l'animal qui se régale à te foutre les boules. Je fais peur à la foule, mais j'ai choisi mon camp. Une équipe de débiles qui reste assis sur le même banc. Comme un aimant non à l'usure, comme des moisissures sur le bois. S'il y en a un qui prend, lui casse les dents, on le voit. On a très peu de choses, mais on y tient. Il faut défendre la cause, sinon je dors pas bien. Ose me défier ou reste tranquille, prêt à faire ton bonheur sur vinyle. Il faut pas se fier à ce qu'on raconte dans la ville. Seul film à toi et attends la proie. Pas de profil type, juste un gars comme toi. Un rap qui te prend les tripes et dès que tu la prends le toit. Ou appelle une pute qu'elle te pipe. Je raconte pas du pipeau, lyrics pour les durs, hystériques et mythos, ceux qui ont pas de fric, racailleux et clando, ceux qui squattent les halls et les bouches de métro, ceux qui se livrent la colle en attendant le pédo, ceux qui jouent aux fléchettes en tirant sur un carreau, ceux qui tirent des caisses pour faire un bon rodéo, ceux qui font la manche et font rentrer les pesos, ceux qui vivent au jour le jour et ont trop vu Rambo, ceux qui ont un boulot de merde, métro, boulot, dodo, il faut vraiment que t'aies rien à perdre, m'écouter au micro, de tous les vies du monde, j'ai choisi d'être rigolo, c'est vrai que la terre est ronde, mais tourne comme un couloir. La critique a été dure, idée macabre qui fait peur, c'est sûr. Moi, la mort à chaque coup me rassure, je t'assure. Qui n'a pas un jour rêvé de voir un ennemi mourir? Au fur et à mesure, on y a tous pensé sans jamais assouvir ses pensées. Y aboutir, c'est tuer. Si un jour la guerre éclate, ça deviendra le métier le plus pratiqué. Les hommes s'abattent dans le monde entier, on apprend à tirer. On commence par des canettes et finit par des canets. Pour certains problèmes, on croit fort que la mort est une solution. Je récolte ce que je sème pour en tirer les fruits de la raison. Si mes textes sentent la mort, c'est qu'il y a une raison. Partout ça sent fort la merde, nous on vit dans un cocon. Les indiens croyant à la fin du sort et partent et mourir fiers de partir pour d'autres horizons. Comme cet animal que j'ai dû finir, la souffrance fut sa dernière prison. J'ai mis une balle dans la tête, il me fallait une raison. Depuis célèbre la fête des morts, que tout le monde prête attention. Demain tu seras peut-être de la fête si tu reçois ton invitation. Vivre avec la mort, je me suis fait une raison. On est tous déjà morts, je vis ma vie sans question. Je suis de plus en plus fort, il faudra faire attention. J'écris ma rime dehors, à la rive de la vie. Avec la mort, vivre avec la mort, je me suis fait une raison, on est tous déjà morts. Le nom des groupes sans raison, je suis de plus en plus fort. Il faudra faire attention, j'aiguise ma rime dehors, c'est là mon unique passion. « laisser faire le sort. Un cimetière comme dernière maison. Et quand je regarde derrière, j'avance de plus en plus. Porque somos un cúmulo de individualidades rabiosas, no normativas, inconformistas, contestatarias, rodeadas de precariedad material pero no mental. Queremos subvertir, quemar y quebrar cualquier muestra de fobia hacia las identidades y los cuerpos que se salen de la norma binarista. Identidades o no que al fin no tienen ni tendrán sitio en un sistema capitalista, patriarcal, heterocentrado. Somos bien conscientes de que este utiliza nuestros cuerpos y nuestras formas de amar y follar para controlarnos. No hay peor peligro que personas rebelándose en la cama y en la calle. Eso somos, peligro. Bueno, este es el inicio del manifiesto de las jornadas de desobediencia sexual que tendrá lugar en Castellón los próximos días 28, 29, 29, 30 y 31 de octubre. Y tenemos aquí con nosotros en el delirio a Sandra, que es una de las chicas que va a acudir ahí a las jornadas. Y vamos a que nos cuente un poco en qué van a consistir y pues cuáles son sus motivaciones. Bueno, bienvenida, Sandra. Hola, buenas noches, Alejandra. Bueno, ¿qué te lleva a ti ir a unas jornadas de desobediencia sexual? ¿Cuál es el interés? Bueno, pues en principio, nada más ver el mail con el link de las jornadas, fueron tres conceptos clave, que era queer, transfeminismo y desobediencia sexual. ¿Y por qué? Pues porque en mayo de este año asistí a un congreso en la Universidad Complutense de Madrid que trataba sobre feminismo y sujeto político y hubo varias ponencias sobre transfeminismo, queer, masculinidades. En ese momento para mí eran conceptos un poco ambiguos que no sabía muy bien ubicar, pero después de ver a las ponentes, de las cuales muchas asistirán también hasta a las jornadas de Castellón, me convencieron rotundamente porque creo que es ir un paso más allá totalmente. ¿En qué? Pues en darnos cuenta de la construcción del género para destruirlo y no estar tan limitados, porque creo que es algo que nos limita muchísimo en nuestra vida cotidiana y desde que nacemos vas al hospital y ya te pone el pendientito de Ale, eres niña. Entonces, ¿qué es lo que puede o quieres que te aporte unas jornadas de tres días tan intensos en los que hay talleres, debates, performance y todo tipo de actividades? Pues sobre todo quiero que me siga enseñando y abriendo la mente, porque insisto que lo que he conocido de la teoría me ha convencido y la comparto muchísimo, pero creo que en la práctica, en la vida de cada uno, es muchísimo más difícil, precisamente por eso, porque yo tengo 23 años, pues llevo 23 años educándome para ser mujer. Entonces ahora de repente hay ciertas cosas con las que quiero romper y no sé muy bien ni por dónde empezar ni nada, o sea, me siento un poco perdida. Entonces quiero que me enseñen un poco cómo romper esas construcciones. Veo que lo que me estás contando, hay temas que generan crispación, todas en torno relacionadas con el patriarcado y esta sociedad heteropatriarcal. ¿Cuáles son los temas realmente más polémicos que se traten en todo ese tipo de asambleas o colectivos de mujeres o feministas o transfeministas? ¿Cuáles son los temas más candentes? Vale, yo creo que hay que distinguir un poco entre los que son de dentro del movimiento y los que generan polémica entre el movimiento y la sociedad. Dentro del movimiento, el que nos siguió sorprendiendo un poco en el Congreso, que siguiese dando de qué hablar, era la diferencia entre el feminismo y la diferencia de la igualdad. Pero luego, los que están dentro también tienen mucha relación con la sociedad por el enfrentamiento que hay, son el aborto y la prostitución. Y ahora también el de la despatologización de los trans, que es la de las luchas más recientes y que, bueno, en relación con esto hay una manifestación el sábado, que creo que es a las 7:30, sale de Jacinto Benavente hasta Atocha, y bueno, animo a que vayan todos aquellos interesados porque creo que ya basta de que siga calificándose a estas personas como enfermos mentales o porque es que no lo son. De acuerdo. Y entonces, ¿cuál es la combinación perfecta en unas jornadas como estas que están planteadas, que tengan lugar en el Centro Social de la Nau, ahí en Castellón de la Plana, que tiene bastante capacidad, pues todo el mundo que vaya va a poder acampar allí, se hacen jornadas de comedor, todo tipo de actividades que tengan que ver un poco con la convivencia? ¿Cuál es la combinación perfecta entre formación y diversión en algo así? Yo creo que tiene que haber un poco de equilibrio, porque creo que a mayor formación en estos ámbitos dará más capacidad a las personas de que puedan abrirse luego en el ámbito también de la diversión, es decir, aplicar un poco la teoría a la práctica. Pero creo que el programa, que lo he estado viendo bastante detenidamente, hace una buena mezcla de estas dos cosas y además harán un determinado ambiente, llevará detrás formación teórica práctica para personas que vayan sabiendo más, para personas que vayan sabiendo menos. y creo que también será muy bueno para crear lazos entre las personas que vayan y sentir un poco más apoyo respecto a la ruptura que se está haciendo, que es muy fuerte, porque se trata, o sea, no solo ya luchar por la igualdad formal que se defiende en muchos ámbitos, sino va mucho más allá la ruptura. Entonces yo creo que por eso es importante que no solo, o sea, no serviría de nada que solo fuese a nivel teórico. Vale, estuve viendo el programa, yo también, y aparte de los temas que más o menos van a ser transversales a todas las jornadas, como la monopolización de los colectivos queer por parte de los tíos, los espacios no mixtos, la despatologización trans, los placeres alternativos al sexo, la monogamia, la intersexualidad y los feminismos queer, hay otra serie de actividades bastante curiosas. Te voy a decir alguna, a ver qué te sugieren a ti. ¿El taller de caricias en qué consiste? Bueno, pues exactamente no lo sé, pero creo que el nombre es bastante indicativo. Y yo creo que va un poco en la línea de que, o sea, la gente que ha estudiado un poco la acusación del género se ha dado cuenta de que a la hora en la que tenemos relaciones sexuales con otras personas también estamos indirectamente dirigidos por una ideología dominante. Entonces yo creo que estos talleres van un poco también en la línea de hacernos conscientes de que muchas veces quizás no estemos deseando lo que nosotros creemos que deseamos, sino lo que nos han inculcado de alguna manera que tenemos que desear. Entonces yo creo que va un poco en la línea de tratar de buscar nuestros propios deseos y de romper un poco las propias represiones que tenemos. También veo por aquí que el sábado va a tener lugar una exposición y un debate acerca de la falosimplastia por Moisés Martínez. ¿En qué consiste esto, la falosimplastia? Vale, pues la falosimplastia consiste en las operaciones de alargamiento o de acortamiento pero creo que son sobre todo alargamiento del pene, y se hace sobre todo a personas intersexuales. Entonces, la crítica que hace el transfeminismo a este tipo de operaciones es que hay un empeño muy grande por parte de la medicina también de encajar a estas personas que no saben muy bien dónde encajan en el sexo biológicamente hombre o biológicamente mujer. Y lo que pone de evidencia un poco es, bueno, Beatriz Preciado en Manifiesto Contrasexual habla también mucho de este tema y dice que es que muchas veces estas operaciones, por no decir todas las veces, no se hacen con un criterio científico, sino con un criterio estético. Es decir, como estamos acostumbrados a ver que lo biológicamente hombre tiene que ser esto y tantos centímetros, pues el cirujano hace una operación para encajarlo ahí. Entonces, esta charla yo creo que reflejará un poco esa crítica y aparte pondrá que esas operaciones ponen aún más en evidencia hasta el punto en el que el género es una construcción y cómo se pueden crear muchísimas cosas, no solo las que ellos han creado. Por último, otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es una performance que tendrá lugar el último día por la noche, performance pornoterrorista colectiva. ¿Qué tipo de performance? Vale, pues el pornoterrorismo, que parece así un poco como que asusta. Yo, bueno, leí también el manifiesto porque realmente es un texto también muy bueno y me gustaría leeros unas líneas porque ya eso sugiere muchas ideas para que os imaginéis lo que es. Que dice: intentan que dejemos de sentir, yo intento que volvamos a hacerlo. Esa es la misión que me ha adjudicado como artista, como poeta y como terrorista. A través del terror que puede causar un cuerpo no normativo, un acto sexual no normativo, una conducta sexual depravada en una sociedad mayoritariamente sujeta estrictamente a las normas, pretendo originar también una reacción en aquellos que nos censuran, que nos tienen por enfermos, por delincuentes, por hijos del mal. Pero principalmente mi trabajo está enfocado a los aliados potenciales, las personas que de algún modo saben que algo no cuadra pero que no saben por dónde empezar. Bien, quiero que empiecen follando, es una buena forma de hacerlo, la que más les jode a los que intentan que ninguna oveja salga del rebaño. Bueno, pues las performances pornoterroristas, lo poco que he visto va un poco en esa línea. Entonces, a partir de ahí, pues cualquier idea que se os ocurra para subvertir el orden, como poneros a hacer cualquier tipo de espectáculo en la calle, pues será bien recibido. Pues nada, con esto nos despedimos y como dice el lema de estas jornadas queer antipatriarcales, porque portarse mal es un placer, así que espero que se creen esos lados de lucha de los que hablamos para continuar avanzando con el fin del patriarcado y nos vemos este sábado aquí en Madrid a las 7:30 en Jacinto Benavente. Sí. Muchas gracias, Sandra. Nada, hasta luego. Intégré la centrale de Cycle Peugeot Bagdad, le réseau extrémiste qui fournit illégalement des pièces détachées au Mollah. J'ai du gros ceux qui mangent pas de porc. Toujours aussi hardcore, interdit aux petites couilles. C'était à taille. Toujours la même chose, on fait les retrouvailles sur ce coup de pied que je pose. Du coup de malade qu'on appelle déjà mort. On te l'a déjà dit, sur CD et sur scène. Ici c'est Auschwitz, même si c'est pas Auschwitz. C'est flippant comme la Gestapo au Veltiv. J'ai la rime qui en chope plus d'un, mais ça c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est le manche le matin. Et ce putain de futur qui me fait flipper. Comme un radar au bord de la route quand j'accélère. À la sortie des stands comme Schumacher. Bref, tu m'as compris. J'reste toujours actif, toujours dans le speed, toujours dans le vif, pas le temps de se branler. L'horloge tourne, le temps s'écoule, la vie t'attend pas. Contrairement à la mort qui te lance un appel, t'entends pas. C'est que t'as les oreilles bouchées comme une chatte par un temps pas. T'entends de pêche relax, mais là c'est la guerre dans ma tête. J'ai le cerveau en fond que ça ressemble à l'Irak. Partout j'entends un deck, mais y'a personne, c'est comme pour gendarme. Paranoïaque, penserait sur même si 4, 7 putain de life est souvent plus stressante que le film de Hitchcock. Les anciens disaient t'es chiche mec et l'affaire était dans le sac. Dans le sac. Les temps changent, les expressions avec, mais ce sera toujours la même merde. Ouais mec, alors un des cousins. Fais putain d'instru, on vient par causer. Rap nerf, on déboule des dégâts, on va causer. Cousine, ça c'est pas du rap, c'est du bousy. On bousille, comme dans les rues de Compton, ça fusille. Passe un rapport dans ta BM, criminel sur le BPM. C'est pas la musique que les BPM. Ça te fait kiffer comme les dernières TN. Ouais rappeur, t'as envie de pleurer, vas-y retiens ta haine. Dangereux featuring, les baltringues ont des featurings. Ils sont drôles comme un boxeur qui s'enfuit du ring. Ouais imbécile, c'est déjà la mort qui t'enterre. Tu veux nous mettre à genoux, même pas la peine de tenter. T'entends, secoue ta tête, comme une série de coups de boule. Pour la patate, c'est pas du rap, c'est du Red Bull. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap de ma boule. Pour les chiens et les chiennes, secoue ton queue ma belle. Attention avec notre son, y'en a pour tout le monde. Le molard vient cracher sur ce qui est plus immonde. En somme réveille tous les somnambules, des endormis de la vie. Je vois toujours ma haine pour les putes et leurs fistons. Si tu veux percer, tu dois le savoir, il faut du piston. J'aimerais bien te le parler, t'appeler fiston. Non, ici c'est le mola et c'est le lieutenant, est-ce que tu le sais? Autant surveiller, écouter que les paroles de l'imam d'une mosquée. Ils enregistrent des chiffres, analysent tout ce qui est proscrit. Décrit avec ma plume tout ce qui est pourri. Track et troqué, track sur ce track. Ça incise et t'aime as, ça fracasse comme une RS6 en pièces dans une casse. Ceux qui chisent, un chivas sans une caillasse de glace. Comme une droite dans un rythme que l'arbitre prend en pleine face. Un pionnier dans une caisse et une vitre qui se casse. Mes textes s'effacent sur l'instru et laissent place à la réflexion. Médite sur ce qui se passe et pose-toi les bonnes questions. Pour ma part, je reste le même, fidèle à mes amis, ma famille, à moi-même. Sur scène, même toujours le même combat. Sur scène, depuis nos premiers jours, c'était la vendetta. Avec la même rage qui nous entoure, mes potes se voient sans rage, rime cale. Les cibles restent criblées par les éclats. Comme mon fils peut tuer un paquet de sable, les petits lus. Je sais, ça a rien à voir, mais il me fallait la caler dans ton cul. Cette rime décalée à ton insu, tu peux te la carrer là où ça pue. Un jour, je rappelais avec mon cul, demande à Jim Carrey. C'est du déjà vu, non, du déjà mort. C'est pour toi, trou du cul jusqu'à ta mort. Ouais. Wesh cousin, putain d'instru, on vient par causer. Rap nerf, on déboule des dégâts, on va causer. Cousine, ça c'est pas du rap, c'est du Uzi. On bousille, comme dans les rues de Compton, ça fuse. Wesh cousin, putain d'instru, on vient par causer. Rap nerf, on déboule des dégâts, on va causer. Cousine, ça c'est pas du rap, c'est du Bueno, pues hasta aquí ha llegado El Delirio esta semana. Os recordamos que nos podéis seguir en nuestra página web www.eldelirio.wordpress.com y también podéis escuchar el programa mañana viernes en Radio Activat, en Alcoy, en Alicante. También el domingo en la Radio Utopía a las 9 de la noche, que se puede sintonizar en el 102.4 de la FM en el norte de la Comunidad de Madrid, y también la podéis escuchar en radioutopía.es. Y escucharemos el próximo programa el jueves que viene en esta radio, en Radio ELA, en que recordamos que es el 100.0 de FM o bien a través de radioela.org también a las 9 de la noche. Bienvenidos al delirio. Más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible.